porque la poesía es un camino de paz. A partir de este instante, empezamos a caminar todos juntos, tomados de la mano, músicos, poetas y escritores, para dar comienzo a la Maratón Poética Internacional Palabra en el Mundo. En primer lugar, recitará Amelia Prieto, escritora madrileña que vive entre Asturias, Madrid y Buenos Aires. Compartir. Sí, pero no. Quiero, pero no puedo. Deseo, pero no debo. Me miras, te miro. El sol se oculta tras los edificios. La sala se torna naranja. Pájaros sobrevuelan los cielos, buscando. ¿Qué más da? Pasan las horas, crecen las ganas de compartir, de soñar, de vivir. Musgo, romero y jarillas se mezclan con el arco iris. El barro, color terracota, es mármol, escultural. Manos que escriben, que esculpen almas gemelas que entre risas se desnudan. Ojos que sonríen, labios que desafían, cuerpos anhelantes, sexos palpitantes. Notas de un violín, acordes de un piano, voces angelicales y gargantas rotas atraviesan como latidos el corazón. Autora Amelia Prieto. Recita a continuación el poeta y cantautor chileno Antonio Valdés. En el Día Mundial de la Poesía, hasta el más ignorante es un profeta de la palabra. Bajo tu sombra, tímidas letras conjugadas, sílabas complejas, sentimientos no escritos, poesía de las cosas, de las rosas, de lo triste, del amor, poesía de la muerte, del primer y del último beso. Sangre santa, vientre de los pensamientos, luces tristes de viejitos idos, vagabunda, caminante, trovera, poetisa de los profetas, perseguida, incomprendida, poesía lejana, sin apuro, desnuda, limpia, transparente, oscura. ¿Por qué? ¿Para qué me abandonaste desde niño? Si mi madre dijo, hermoso, hermosa hijo, seguí escribiendo y me besó contigo, profesora sabia, que enseñas dónde está el alma, maestra de la lágrima dulce y solitaria, carpintera de esperanzas, ave soñadora, surcadora de los cielos, poetisa de los hilos de recuerdos, dormida entre gruesos libros polvorientos. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que fuera espuma en mis noches de luna, en mis cielos abiertos, en mis estrellas campesinas, en mis pantalones rotos, en zapatos sueltos? ¿Por qué? ¿Por qué me llevó el destino por caminos pedregosos, abrumándome la timidez, confundido entre los miedos? ¿Por qué? ¿Por qué hube de luchar temprano, en vano, lejos de ti, amándote tanto? ¿Acaso no habría tenido más sentido dejar de competir en un mercado que te odia y en donde eres despreciada? Poesía, poesía, poesía, no respondas esta vez. Yo te entiendo, yo te comprendo y te confieso. Siempre mantuve el lápiz de grafito como un amigo leal en una bolsita de cuero y en la eterna esperanza de vivir bajo tus sombras hasta el infinito. Mi nombre es Analía Garcetti. Soy cantante, cantautora de Mendoza, Argentina, y quiero mandar mi saludo al encuentro Palabras en el Mundo y dedicarles especialmente esta chacarera que se llama Un Solo Fuego Será. En los ojos de la luna se ha reflejado silencio que encierra todos los gritos de un continente sufriendo. Allí están los despojados aguaitando por los cielos que el cóndor de la esperanza vuelva a dibujar su vuelo. De historia buscando en cartas de puño ajeno, sin entender que en la tierra se han enterrado los sueños. Hay luz del sol, hay vida y alumbra nuestra memoria que anda por ahí. Que cuando el latido llame, un solo fuego será. Hombre hombres y mujeres saben que cantando hay un motivo para que América viva más allá de todo olvido. Y desentierran las coplas con sus voces de camino, a unas se las lleva el viento, a otras las acuna el río. Se mezclan los cantos negros con los blancos y los indios, desandando el continente y construyendo un destino. Fuego será, hay luz del sol, hay vida y alumbra nuestra memoria que anda por ahí, que cuando el latido llame, un solo fuego será. Hola a todos, mi nombre es Cristina Beatti, les hablo desde Buenos Aires, Argentina, y con mucha alegría participo en el 6º Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Agradezco a Cinda, que a través de Mimos para el Alma me abre a esta posibilidad. Ayer, pensando en ustedes, me transporté a una playa muy tranquila, y me inventé un modo de darles lo que estaba a mi alcance. Coloqué algunas hojas de papel escritas y ahí adentro, contenido todo mi fervor poético y mi ilusión de que alguien lo reciba, tapé la botella y lo entregué al mar. Alguien lo recibirá, alguien extraño se conectará con las palabras. Espero que alguno de ustedes encuentre la botella y se pueda contactar con mi intención. Que sea todo un éxito y desde acá toda la ilusión de que esto se difunda cada vez más. Que Dios los bendiga. Gracias. Del libro Declaración de Adolescencia de Cristina Beatti, ¿cómo viví sin pies? Hace muchos, muchos años, cuando era yo una niñita, desperté una mañana y descubrí con asombro que lo que había creído que era tan solo una extraña pesadilla, en realidad había sido una vivencia que impregnaría sus huellas en mi ánimo durante mucho tiempo. Te contaré el final del sueño que contiene en sí el preludio de un modo de transitar la existencia levitando. Lo extraño es reconocer mi obstinación durante tantos años e ignorar cualquier otra alternativa. Ya verás de qué se trata. Voy a los hechos. Tendría en esa época unos 6 o 7 años. Me gustaba jugar descalza y disfrutaba de pasear sintiendo la humedad del césped en las plantas de mis pies desnudos. Fatigada, decidí sentarme para descansar un rato y reparé en ellos. Los observé con atención y me di cuenta que algo me preocupaba al respecto. Sabés que tengo muchos hermanos y que en esas luchas cuerpo a cuerpo sobre la cama inmensa de mis padres me era fácil imponer mi fuerza y vencerlos. Pero ellos habían descubierto mi gran secreto. Había un modo de revertir el resultado y entre todos, como aliados, tomaban mis pies y me hacían cosquillas. Estallaba yo en carcajadas que se desparramaban sin resistencia en el revuelo de sábanas y almohadas y allí me desarmaban completamente. Hasta que no me arrancaban las lágrimas entre tanta risa, no abandonaban la sádica y pueril tortura. Yo quedaba rendida sobre el lecho, sin poder obtener el anhelado trofeo del combate. Ya ves, era solo un inocente juego de niños. Vuelvo a la pradera, para que no te sientas confundido por esta digresión en el relato, y te sigo narrando. En ese momento mágico y solitario del referido paseo, observo con preocupación mis pies y decido que si eran causa del infortunio y me impedían imponerme en las batallas, deberían ser cegados. Los toqué un poquito más y confié en que, como sucedía siempre, en sueño se me presentaría la solución para tan insoslayable problema. No sé bien cuánto tiempo dormí acurrucada en la intemperie, pero de hecho, al despertar observé que el sol ya se estaba poniendo y sentía un poco de frío. Recién al incorporarme y pretender caminar, noté que los pies habían desaparecido. Ya sabes que el asombro de los niños dura poco y yo, que soy muy práctica, aprendí inmediatamente a desplazarme sin tocar el suelo. Descubrí, entornando mis ojos hacia arriba, a veces a la derecha y otras a la izquierda, podía avanzar o retroceder en el tiempo y en el espacio según mis cotidianas necesidades. Y así fue que comencé un nuevo modo de vivir. Extraño hoy, tantos años después, aquellos encuentros fraternos que despertaban la hilaridad y también el hipo de los llantos, los abrazos inocentes y al mismo tiempo ardientes y hasta los intensos moretones del alma. Te cuento que sigo creyendo que en las experiencias límbicas podemos enmendar algunos errores. Y así fue que lo pedí y así es que se me concedió. En el último de los extraños viajes que vengo realizando en estos años, pedí al universo que se me reintegraran los pies. Fue así que una mañana al despertarme, en lugar de levitar como lo venía haciendo desde hacía tanto tiempo, al levantarme vi que dos hermosos pies de mujer, contundentemente implantados en el extremo de sendas piernas, se habían incorporado a mi vida. Por último, te confieso, no sé bien ahora qué hacer con este tironeo entre mis miradas eternamente extraviadas y estos pies recién estrelados que se empeñan en pisar los suelos. Padre, son las 3:30 horas. Acabas de hacer añicos la ilusa fantasía que tenía acerca de tu eternidad. Me echaron de la habitación unos minutos antes de tu último suspiro. Fue una cuestión de prejuicios acerca de los opuestos. La muerte que te invadía y la vida que insolentemente se anunciaba en la redondez de mi vientre. Con gesto solemne, mi hermano, tu hijo, se hizo cargo de la situación y dispuso que él debía pasar primero conteniendo y abrazando a nuestra madre. Yo estoy entrando ahora, afortunadamente sola. Mi querido padre, esta es una ceremonia íntima, nuestro espacio y tiempo sagrados. Nada puede interponerse en este encuentro de almas que están por trascender todos los umbrales. Te miro y sonrío. Lo primero que viene a mi mente es saber que el esfuerzo permanente que hiciste por conocer mis secretos más profundos, mis necesidades más recónditas, súbitamente, simplemente porque dejaste de respirar, ha concluido. Eres un pillo, padre. Rozas con sabiduría todas las sinuosidades de mi mente, penetras las aguas inquietas de mis emociones y te elevas con mi espíritu sin ningún tipo de restricción. ¿Para qué ya esforzarme en ocultarte nada? En un santiamén acabas de descubrirme en mi desnudez más absoluta. Este abandono tan cruel en el que incurriste me acaba de dejar completamente sola y a la intemperie. No pretendas que niegue este enojo por tu partida. No me exijas que comprenda que ya no te quedaban más fuerzas para soportar esta pulseada con la muerte. Tan digno, padre, queda impresa a perpetuidad esta sonrisa con la que te despides de mí. Padre, no puedo retener la marea, te está yendo. La noche te aparta irremisiblemente de mis playas. No intentes sugerirme que permanecerás conmigo hasta que nos reencontremos. Es imposible que en esta ruptura haya un mínimo lugar para el consuelo. Peso tu frente aún tibia y siento que no nos debemos nada. Nuestras vidas fueron un trueque permanente de amor, rebeldía, contradicciones, afectos y enconos, restricciones, castigos y premios, abrazos y rechazos, imposiciones y permisos que nos han dejado exhaustos pero colmados. Salgo transida de dolor y como autómata llega a la calle. Me abrazo a un árbol y vomito tu muerte, que es también la mía. Sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del 10 al 22 de mayo del 2012. Démosle una oportunidad a la paz, a la paz, a la paz, a la paz. Las cosas sencillas son lo más importante. Lo principal es la unión. Hola, mi nombre es Dora Inés Cortón. Vivo en Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Un lugar. Busco el lugar entre todos los posibles. No espero demasiado. Abrigo el necesario, así cuando la nieve llegue, no sentiré mis sueños congelados. Seguridad, la suficiente para mirar detrás de una ventana, el vendaval que vence al nuevo otoño, y no ser como una hoja desmayada de miedo. Ternura, la indispensable. así cuando mis ojos se pierdan en distancias, una mano, una voz, una caricia me traerán suavemente de regreso. Amor, solo una chispa. Yo acercaré los leños y con soplos de esperanza convertiré la chispa en llama. Busco un lugar donde alojar la vida que llevo entre las manos. Mujer pequeñita. Lo nombró por última vez y se murió de silencio. Murió su voz y con ella la diosa naciente. En el nuevo santuario se derramó en barro y piedras. Una mano, una boca, una mirada. El poder de la destrucción está en una, solo en una de ellas. Todo puede construirse, pero todo se destruye. Después, el viento helado se colará en los restos, se derramará en silencios. Todo se dirá, pero nada será cierto. Todo será cierto, pero no lo dirá. Y entonces quedará un molde, un pequeñísimo molde de mujer. Hombres de piedra. Muerde el silencio el polvo de la culpa. Soporta el peso inexorable de los trozos de vida que ahora son trozos de muerte. Es el día después en que la tierra dobló su cintura y se rompió desde el centro. Todo se ha perdido, todo. Por eso está todo por ganarse. Deberemos andar un camino nuevo, encontrar una sabiduría diferente para equilibrar el desequilibrio. Alargar la mirada y en el paisaje de tristeza crear nuevas palabras para nombrar lo que ha quedado. Nuevas realidades, otros seres, otras plantas, otros sonidos que desde la piedra traerán su historia. En la larga noche, reinventar valores, combinar las vidas, recrear el fuego, tejer luces nuevas. Aquietar el corazón que convaleciente disolverá las sombras. Cada voz encontrará su propio timbre. El silencio se descolgará entre las grietas en busca de los brazos que lo acunen. En la música que brote en nuevas bocas se recuperará lo perdido y con ello la medida exacta de la vida. Desde el hombre de piedra nacerá la nueva estirpe. Recita a continuación la poetisa Juanita Ali Valderrama, de Chile. En el mes de mayo se celebra el Día de la Madre. Es por eso que quiero dejar un mensaje a todos quienes me están escuchando, especialmente a ti, que aún tienes la dicha de tener a tu madre a tu lado. Disfruta ese tiempo de vida que aún le queda. Acércate cada día más a ella. Dale todo tu amor, tu cariño, tu comprensión, tu apoyo y tu compañía. Dile que la amas cada vez que puedas, porque el tiempo pasa rápido y cuando llegue la hora en que deba partir, ya será tarde, ya no habrá tiempo, solo lamentos. Yo que he perdido a mi madre hace solo 2 meses, siento un inmenso dolor por su ausencia, un dolor sin remedio. Solo me queda una esperanza, y así lo expreso en estas décimas que quiero compartir con ustedes. Décimas de dolor y esperanza. Mi madrecita querida, con 97 años, subió todos los peldaños que le encomendó la vida. Fue una triste despedida y he estado llorando tanto que quiero aplacar el llanto y convertirlo en canción, pedirle que en su mansión Dios la cubra con su manto. No quiero seguir llorando, solo darle paz a tu alma. Quiero llenarme de calma para seguir caminando. Madre, yo te sigo amando, y aunque llena de añoranza, yo mantengo la esperanza que en los brazos de Jesús volverás a ver la luz, entonando su alabanza. Y si Dios me beneficia quedando seleccionada, a tu alma resucitada cubriré yo de caricia, y tendré pues la delicia de tomarte de las manos, abrazarnos los hermanos contigo, Madre preciosa, siendo como bella rosa entre todos los humanos. Sé que estás ahí, de Mariví Díaz Gardiel, Madrid, España. Sé que estás ahí, que en el silencio tu corazón grita mi nombre, que tus ilusiones se escriben con mis iniciales, que el aroma de mi cuerpo se convirtió en tu perfume. Sé que estás ahí, acostumbrado a respirar mis suspiros, acariciando cada sonrisa que dibujas en mi alma, sin pensar en la posibilidad de que se desvanezca nuestra magia. Sé que estás ahí, inventando para mí encuentros de fantasía, abrazando delirios enredados entre las manos, escribiendo tu pasión con los dedos en mi piel. Sé que estás ahí, rendido ante este sentimiento, entregándolo todo por hacerlo eterno, difuminando los colores que pudieran oscurecer nuestras vidas. Sé que estás ahí, y saber eso hace que la felicidad nos balancee con toda ternura. Luisma, el poeta vital de Orense, España, dedica un poema a la Madre Tierra y se titula Viuda Negra. Siempre viste un traje gris y aún es joven pero anciana. Recurrentes deseos de amor se delatan en su mirada. Quizás sueños de dolor la atormentan y la dañan, sueños del único amor que le rompe las entrañas. Serán sentimientos de dolor, ya que es la viuda negra la que aún, roto el corazón, aún resiste y aún espera. Teje e hila, viuda negra, marca tú la frontera entre el amor y la desdicha, entre la paz y la guerra. Teje e hila, viuda negra, una barrera infranqueable que te alivie la agonía y que te borre lo imborrable. Teje e hila, Madre Tierra, una tela resistente que aguante los pecados aunque te puñalen el vientre. Thank you. José Luis Ibáñez Salas, de Madrid, España. Dedico muchos minutos del día a recordarla. Es la memoria la que vence, la que derrota al deseo unos instantes, escasos, porque el deseo se alza enorme y resuelto, se eleva por encima de todo lo que existe, sobre la vida de los otros y sobre las muertes. Se emancipa incluso hasta enzarzarse en un combate delicado, pero combate al fin y al cabo, del que resulta siempre triunfador, campeón de los pesos leves. Sí, el deseo, el fulgor espectral de las amarras desgarrándose, el sonido de trueno enfurecido en una noche repleta de noche, el deseo que sabe lo que la memoria no es capaz de ocultar, el deseo que desea desearla una y otra vez para gozar, para despertar abrazado a su talle, para memorizar en cilicio de sangre sus suspiros todos. A todos. Yo me llamo Emilio Amor, soy un escritor y pintor del norte de España, de una ciudad que se llama Gijón. Tengo la dicha de vivir al lado del mar y tengo varios libros publicados. Está el octavo en la imprenta y me han pedido un noveno libro una editora catalana para que yo creo que ya saldrá en el 2013. También estoy preparando una exposición. Digamos que utilizo la pintura como descanso de la poesía. Con la poesía sufro, se sufre, traslado esos sentimientos, ese dolor, lo transformo en un grito y en cambio con la pintura me relajo, tiene una gratificación inmediata. Entonces, en estas actividades estamos, además de seguir con el grupo Cálamo, al que tengo el honor de pertenecer, y con las mismas actividades en la revista Ágora, van a publicar ahora este verano en la Facultad de Filosofía y Letras de Ejea de los Caballeros, la Universidad de Zaragoza, una publicación muy seria dirigida por el claustro de profesores. Unos poemas, me han pedido un inédito también que les voy a leer al final de mi intervención. Y yo quisiera felicitar y saludar a todos los participantes de este sexto Festival de Poesía Internacional Palabra en el Mundo, que es una iniciativa universalista. Tengo que felicitar tanto a los que tuvieron la idea como a los que participan. Se trata de llevar la poesía a todos los rincones del mundo, a las escuelas, he visto ayuntamientos, hay que sacar la poesía de los claustros y llevarla a las plazas de los pueblos, que las conozcan los niños, que las conozcan la gente de la calle. Hay que deshacerse de todas esas fronteras, de esos mapas, de los gobiernos. La poesía tiene un mensaje mucho más allá de una comunicación verbal o escrita entre un autor y un lector. La poesía se adelanta a muchas otras facetas de la vida artística y hay que felicitar a los que tuvieron esta iniciativa porque este mensaje tiene un trasfondo pacifista y humanista y a la vez universal. Les voy a recitar a continuación un poema titulado Canción de amor en los tiempos de guerra. Pertenece al poemario Transgresión del Edén y lo escribí, creo que fue al comienzo de la guerra de Irak, un himno de exaltación del amor como reacción contra las atrocidades de la guerra. No olvidemos que Irak está sobre la antigua Mesopotamia y ahí es donde nació la cultura, que es anterior incluso a la cultura egipcia. Entonces, una reacción contra estas barbaridades que causa la guerra. Canción de amor en los tiempos de guerra. Es eterna la noche y el amor y el cuidado con que me despiertas, con que me respondes, son parte de un instante que se diría único. Con el viento del norte estrellado en el rostro, avanzo por la dársena y pienso en tus dulces labios. Es obscena la guerra, los niños mutilados, la mentira en la boca de los próceres, y yo pienso en tu piel, los sueños encontrados. Permanecer así, en silencio, al fin y al cabo, hemos hecho realidad algunos sueños. Solo falta recoger los frutos que nos quedan al amparo de la boca de los lobos. ¿Qué pasa con el hacha del sicario que corta las cabezas? Vamos a permanecer así, con las manos atadas, sin estremecernos de dolor hasta la médula. ¿Qué dirán nuestros hijos, sangre de nuestra carne? ¿Qué les espera? Es eterna la noche. La luz no nos aguarda al final del camino. Son tiempos de locura, son tiempos de desmán. ¿Qué les espera? Voy a leer otro poema también antibélico que se titula Trípoli, donde hago referencia a una banda musical de una película de Orson Welles, El tercer hombre. Era una película de serie negra donde había una serie de gente que se dedicaba a hacer contrabando con la penicilina. Pero esto se refiere a esta especie de guerra civil que hubo recientemente en Libia. Comienza así. En Trípoli alguien canta una canción de amor mientras los gallos alzan sus crestas emergentes. Los mercenarios buscan en los toples calientes alguien con quien jugar a la ruleta rusa. Pudiera ser que un party partiera los doseles de las ruinas de Petra, las cuevas de Taxili, los jarrones de Sebres y la melancolía con que se canta un fado en los barrios de Trípoli. No hay nada que cantar cuando una niña llora con su tez de amapola cuajada por el pánico, gestos de desolación, pasaje trémulo, con las cítaras tocando el tercer hombre. Pudiera ser que alguien con rostro de sonámbulo, pelo de plenilunio y disfraz de floreste quiera amargarme el día y dispare al azar contra la muchedumbre, con las cítaras tocando el tercer hombre. Ahora voy a leerles un poema de un libro inédito que se titula El último capítulo, digamos, como contraste. Es un poema erótico, canalla y libertino. Pertenece a El guardián de tu risa y dice así. El penúltimo pez y el último noctámbulo ya se han puesto de acuerdo para cambiar sus vidas y resistir a las acometidas y a los sobresaltos. Indiferentes como quien danza un tango en el charol vibrante de la noche, crápulas y nostálgicos de los dorados triunfos juveniles, de las fiestas sin fin, de los clarines, y despertar sin saber dónde estás cada mañana en compañía de la hermosa soberana de los próximos 4 o 5 días. El penúltimo pez y el último noctámbulo ya se han puesto de acuerdo para cantar con rabia a las altas esferas de la noche-noche, aquella interminable melopea de los desconsolados y escépticos burladores de la virtud, los libertinos de los días sin fin y los epílogos en las altas esferas de la noche-noche. Y termino con unos breves cuartetos que son unos poemas de amor y desamor, dos temas constantes en mi poesía, el amor, el desamor, la muerte. Si me traes la amargura de los tiempos pretéritos, que es la misma amargura de los dioses olímpicos que castigaron al osado Prometeo, yo que robé otro fuego, el de tu boca, tendría que correr hacia los mares para apagar todos esos rescoldos olvidados. Tendría que volar como Nijinsky danza, disfrazado de fauno enamorado. Y prefiero vivir como un corsario, impulsado a las islas por tu aliento, sin nostalgias ni frío, sin pasado, con el suave deleite de tus ojos violetas. Y para terminar, tres cuartetos de otro poema de este libro inédito que espero que se publique en el 2013. Hoy retiemblan los sauces por el viento del cierzo, lo mismo que me ocurre cuando me quedo a solas y tengo miedo a la muerte como los gladiadores, como los gaseados en los campos de Auschwitz. El manjar de tu risa ya retiembla en el pubis de los ángeles, como el viento del norte que nos trajo la nieve en plena noche, y un silencio enclaustrado que me estremece el alma. Y tus labios retiemblan como piel de medusa adherida a las gárgolas y al sistema linfático, como las pleamores en el alba y esa infernal cellisca que estremece a los sauces. Nada puede acallar el llanto cuando existen justas razones en poesía. Del 10 al 22 de mayo del 2012, Palabra en el Mundo. Sexto Festival Internacional de Poesía, un encuentro sin fronteras en torno a la poesía.